Semana del ahorro energético en Onda Vasca cada día. Ya les estamos contando ejemplos concretos, ejemplos prácticos de empresas, de marcas que hacen un buen uso, un buen ahorro energético, un buen uso de la generación y consumo de energía, como Goiener. Claudia López de Viñas, presae de Ibarra. Hola Claudia, bienvenida. Egunon. Hola, buenas. Bueno, para quien no conozca a Goiener, a ver, para nuestros oyentes, Claudia, ¿cómo explicarías qué es y qué hace esta cooperativa? Vale, bueno, pues así de manera resumida podemos decir que Goiener es una cooperativa sin ánimo de lucro que se dedica, entre otras cosas, pues a la comercialización de energía renovable y a la generación también de energía renovable. El hecho de que seamos una cooperativa sin ánimo de lucro implica pues que nuestra actividad no está destinada a obtener beneficios, está destinada a obtener unos objetivos que de manera muy resumida podríamos decir que son impulsar las energías renovables y fomentar un modelo energético que sea más justo, que sea participativo, cercano y que fomente la soberanía energética para la ciudadanía. Eso sería un poquito. ¿Cómo nació este proyecto, Claudia? Sí, mira, pues este proyecto nació en el año 2012 en el Goierri de Guipúzcoa, de la mano de un grupo de personas voluntarias que se juntaron porque veían necesidad de buscar una alternativa al modelo energético actual, buscaban una alternativa que fuese pues local, participativa, transparente, que impulsase las renovables y que definitivamente, bueno, que fuese más justa. Y bueno, la idea era, en ese momento era empezar generando energía, y a medida que se generase esa energía y sumando socios que consumiesen de esa energía, que es como funcionan la mayoría de cooperativas a nivel europeo. Uh-huh. En ese momento no se pudo por el impuesto al sol, fue muy difícil empezar generando y se comenzó comercializando. Y ya cuando la cooperativa adquirió cierta base, cierto peso, ya se comenzó a generar nuestra propia energía. Y bueno, pues a día de hoy tenemos 64 trabajadoras, más de 19.000 socias y 6 oficinas repartidas por Egoalde. Claudia, ¿y en qué se diferencia Goiener de una comercializadora eléctrica tradicional? Mira, pues hay numerosas diferencias, pero las principales podríamos decir que son, pues el ser una cooperativa sin ánimo de lucro marca una diferencia muy importante. Al final sí necesitamos hacer cuentas y números para que la cooperativa, digamos, que sea viable económicamente, pero el objetivo no es obtener beneficio. Entonces eso significa pues lo que se busca son objetivos orientados a la ciudadanía y al medio ambiente. Y luego pues que somos una cooperativa participativa, que no es habitual, tampoco una comercializadora tradicional, y que la base está en la ciudadanía, ¿no? Pues que lo que se busca es que las propias ciudadanas y ciudadanos que participan tengan opción de implicarse en las decisiones que se toman. ¿Qué importancia tiene para vosotras la transición energética? Pues mucha, porque pues se podría decir que es uno de los grandes retos y objetivos para ser una alternativa real, ¿no? Sabemos que la energía es un bien básico y que va a haber una transición energética sí o sí, pero lo que interesa es que sea una transición energética respetuosa con las personas y con el medio ambiente, ¿no? Que sea justa. Entonces, el hecho de que sea una transición de esas características implica pues que también es algo positivo para la sociedad, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Claudia, ¿y qué significa realmente ser una cooperativa energética? Goiener es una cooperativa que principalmente trabaja a nivel de Goalde. Entonces es una zona en la que el modelo cooperativo está ya muy asentado y en ese sentido pues lo tenemos muy interiorizado, pero aparte de eso, bueno, trabajamos con modelos de gobernanza lo más transparentes y participativos posible, lo cual es un reto, pero también es una parte bonita de nuestro trabajo y lo que hace que la cooperativa también tenga una base sólida de personas, ¿no? Y bueno, pues que aparte de trabajar como comercializadora, no solo somos comercializadoras y no solo generamos energía, sino que también dedicamos tiempo a la eficiencia energética. En ese sentido, estamos abriendo vías de exploración para ofrecer nuevos servicios hacia afuera, pero también mirando hacia adentro. También le damos mucha importancia a los aspectos medioambientales y aspectos sociales, pues como la pobreza energética, la información a la ciudadanía, que es un sector complejo, y bueno, también al uso del idioma, ¿no? En nuestro caso hacemos una apuesta muy importante por el euskera, damos servicio íntegro en euskera así para quien lo solicita. Y bueno, pues más cositas, pero eso es un poco la actividad. Oye, Claudia, ¿de dónde procede la energía que comercializáis? Mira, pues esta es una pregunta que nos hacen mucho. Una parte de la energía que comercializamos ya la estamos generando nosotras. Otra parte la compramos en el mercado eléctrico. Entonces, hay mucha gente que nos dice, oye, la energía que lleva mi vivienda, ¿lleva energía 100% renovable? La energía física, digamos, que llega a la vivienda, llega mezclada, se mezcla en la distribución. Pero nosotros, nuestra apuesta es hacer una compra de energía renovable mediante unos sellos que se llaman sellos de garantía de origen, que certifican que el 100% de lo que gastamos en compra de energía va destinada a renovable. Entonces sí podemos decirles a las socias que lo que gastan en compra de energía va 100% destinada a renovable. ¿Y cómo podemos la ciudadanía contribuir desde el día a día, desde lo cotidiano, a cambiar el modelo energético? Vale, mira, pues al final tenemos diferentes opciones, aunque parece un poco pues que el sector energético es algo complejo y que es un poco lejano. Todas consumimos energía, es un bien de primera necesidad. Entonces podemos hacer, por supuesto, lo primero, un consumo consciente y responsable de la energía que utilizamos, pero luego una herramienta muy potente y muy útil es buscar o hacer una elección de alternativas que sean justas, tanto para el consumo como para si queremos poner un autoconsumo en la vivienda, ahí, si queremos hacer la vivienda más eficiente energéticamente. Y bueno, pues luego mediante el boca a boca, en nuestro caso funciona mucho, ¿no? Entre las personas también el dar vida a este tipo de iniciativas y el compartirlas con pues nuestras vecinas y la gente de nuestro entorno, que eso va generando red también, ¿no? Y también hace que estemos mejor informadas al respecto. Claudia, pues aprovechamos. Si alguien que ahora nos esté escuchando quiere sumarse o quiere tener más información, ¿cómo tiene que hacer? Mira, pues tenemos diferentes vías de comunicación. Tenemos las 6 oficinas que tenemos en Iruña, en Gasteiz, en Bilbo y en Donosti, luego en Ordizia y en Arrasete también, pero luego pueden entrar en nuestra página web, en moviendo.eus, que ahí verán los 3 apartados de la cooperativa, el más social, el destinado a la generación y el de comercialización, y a través de nuestro correo electrónico también pueden contactar en goiener@goiener.eus. O mediante el teléfono, tenemos un servicio telefónico a través del 900, un segundito, que no me lo sé de memoria, 900-816-365. Vamos a repetir, que como estabas ahí mirando la chuletilla, vamos a repetir otra vez el teléfono, Claudia. Sí, sería el 900-816-365. Hay gente que piensa que cambiar de compañía queda igual, que no hay diferencia. Me imagino que tú, Claudia, les puedes dar un mensaje que contradice ese pensamiento, ¿no? Sí, en este sentido nosotras siempre recomendamos pues que se apueste por modelos que te vayan a dar una información transparente y que, pues eso, al final de los que puedas recibir información de calidad, ¿no? Y bueno, pues claro que hay diferencia y bueno, en el caso de una cooperativa como la nuestra, pues una de las diferencias también es el asesoramiento, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos diferentes tarifas. Hace poco hemos lanzado una tarifa indexada que sirve como alternativa, que al final lo que busca es dar las mejores condiciones a las socias adaptadas a sus necesidades, ¿no? Y también económicas, pero aparte de eso, aparte del tema económico, es muy importante que estemos informadas de qué tenemos contratado en la factura, cómo funciona, en qué horario nos conviene consumir, las novedades que surgen en el mercado, que son muy habituales, pues cómo aplicarlas, ¿no? Y qué significan. Entonces, ahí está un poquito la diferencia. Que no es poca, desde luego. Bueno, pues nos lo ha explicado perfectamente, nos lo ha dejado muy claro. desde Goyener, esta cooperativa de cogeneración y consumo de energía, Claudia López de Viñas, Presa de Ibarra. No hay duda de que eres alavesa, Claudia. Sí, patatera, patatera. Es que ricasco, Claudia. Y yo es que soy.